escuchamos a Fernando Fuentes, el director de la escuela ESFA, que está tratando la declaración de interés. 2001, que venimos trabajando en materia de derechos humanos con los chicos, y entendiendo la comunicación como un derecho, también humano. La declaración habla de educativo, social y cultural. Educativo porque es una herramienta, es un insumo pedagógico que tenemos, tienen profesores para trabajar con la radio hacia adentro de la escuela. Social porque tenemos la extensión rural, el contexto, las mujeres tienen programa, lo que decía Mariana del Frente por el ESI, y cultural porque no queremos acallar ninguna voz. En momentos del país donde se acallan voces, donde se censura, donde se persiguen periodistas, está muy bien lo que decía Leandro de Nacomp, si no hubiesen derogado la ley de medios, tal vez no estaríamos hablando de esos temas. La ley de medios tenía en su espíritu el derecho a la comunicación de los niños, jóvenes y adolescentes. Siempre. Entonces, decirles, agradecerles, porque también esto nos hace más fácil, hasta, yo pensaba recién, hasta nos hace más fácil para educación para la ciudadanía, que es como educación cívica, que tenga ustedes la persona más grande, explicarle a los chicos lo que son la división de poderes, lo que es la representación del pueblo, y que realmente la política no esté alejada de los problemas de la gente. Me parece que eso, reivindicar, eso también nos hace fuertes como sociedad, como democracia, y para fortalecer esta democracia que a veces la vemos tan endeble. Me queda por agradecer únicamente, por supuesto, a los docentes que han trabajado, los que se han jubilado, no quiero dar nombres porque se me hace muy largo, pero decirle que la radio está enmarcada en un área de educación no formal, tal como explicaba Evelyn, ese área de educación no formal tiene un trabajo muy fluido con la comunidad del Juncal, del Ideli, de San Javier, de Guadiamitre, y está en riesgo. Más allá de las garantías que nos dio la ministra de Educación, es una garantía temporaria, y está en riesgo, y la vamos a salir a pelear, y la vamos a salir a discutir, y la vamos a salir a debatir con la sociedad. Así que de mi parte, nada más. Agradecer por último a Radio Encuentro, que son, no veo a los periodistas, son nuestros padrinos, digamos, en comunicación, ahí están los chicos de Radio Encuentro, nuestros padrinos en comunicación, invitarlos, como decían recién, a sesionar cuando quieran el Consejo Deliberante en nuestra escuela, decirles que las puertas de la radio están abiertas, y para nosotros, fíjense la paradoja, el nombre de la radio es el refugio, para nosotros es la trinchera, es el refugio desde donde vamos a combatir con todas las voces diversas, plurales, contrapuestas, vamos a combatir todos los avasallamientos de derechos que quieran implementar desde los gobiernos municipales, provinciales o nacionales. Gracias, Fernando. Perdón. Fernando Fuentes, sí. El director de la escuela ESFA. Ahora vamos a escuchar a uno de los estudiantes. Bueno. Primero que nada, buenas tardes a todos. La verdad que en este momento estoy hasta los nervios mal, pero nada, sigo directo al grano, muchas gracias a todos, en serio, y como dijo Fernando, es un refugio, la verdad, es un lugar de aprendizaje para todos los chicos, es un lugar muy hermoso, tanto para los más chicos como para los más grandes, porque es un lugar en el que vas y aprendes la extensión de palabras, aprendes a expresarte mejor, y nada, eso es. Es muy lindo, muchas gracias. Gracias. Fernando. Voy a revisar porque hay algunos pedidos y no quiero incumplir, sino cuando uno da la palabra. Pero si puedo arreglar algunas cosas, voy a tratar que la próxima sesión, que va a ser a la brevedad, la vamos a hacer en la escuela EFA para que tengan. Bueno. Comunicarles también que estamos haciendo la narrativa y consiguiendo los fondos por un montón de instituciones, de actividades, para poder ingresar a la ciudad de Viedma, la 89.9, porque está muy pegada a las frecuencias con otras radios de Viedma, entonces pasa por arriba la frecuencia. En breve vamos a estar transmitiendo, va a entrar la radio que en Viedma tenemos un alcance de 30, 40 kilómetros a la redonda, donde toda la zona de Juan Carlos, los productores, escuchan todas las mañanas, escuchan las noticias, pero vamos a entrar a Viedma en pronto Así que, bueno, por supuesto que la radio va a transmitir la sesión del Consejo Deliberante. Bueno, gracias, Fernando. Bueno, se va a votar el proyecto del corticoloide en general. Ha sido aprobado por unanimidad. Y ha sido aprobado por unanimidad, entonces, esta declaración de interés social, cultural y educativo, la radio El Refugio, el cuarto intermedio ahora para que puedan saludar a los integrantes de la escuela, tanto estudiantes como también trabajadores del área de educación no formal que estuvo en peligro hasta hace pocas semanas atrás.